y vino del fondo, porque nunca enfrentó un anzuelo. Se mueve entre la gente como el ave vuela el cielo. Hermano de mucho hermano y esquivo del acero, surcaba las veredas como un hombre verdadero. Porque una tarde que hacía mucho calor, porque una tarde que hacía mucho calor, de la laguna alguien le habló, le dijo: salí a encontrarme, y él entendió. Del borde de la laguna alguien le habló, le dijo: salí a encontrarme. Siente que está muy cerca el nombre que aquella tarde se paseaba en su ribera. Hermano de mucho hermano, esclavo de las veredas, se mueve entre los hombres como el ave solo vuela. Porque una tarde que hacía mucho calor, porque una tarde que hacía mucho calor, la luna y las palabras todo cambió, y el cielo quedó allá abajo y respiró. Que traen los ríos del Chaco, llegó a los estudios de la Radio Nacional Folclórica y estamos compartiendo disco y canciones nuevas con Seba Ibarra. Sebas, muchísimas gracias por estar en la radio, bienvenido. Wow, gracias por invitarme, yo soy el agradecido, ¿no? Estar en esta radio siempre para mí es una satisfacción muy grande, sobre todo por donde vengo, ¿no? Que es por ahí, además de venir del Chaco. Vengo hablando musicalmente de una cosa por ahí a veces más rockera, si se quiere decir, y últimamente, como hice dos discos que tienen, sobre todo en las letras, creo, una cosa muy visual con el lugar de donde soy, o como muy, muy descriptiva de mis paisajes, digamos, por ahí para poder poner esas letras en canciones hubo que recurrir al folclore. Y bueno, aquí estamos en la Radio Folclórica, hablando justamente de este disco que es un poco así, mezclado, medio raro, medio un híbrido tal como es Palimay, ¿no? Palimay, que es, te preguntaba hace un ratito fuera del aire si era un ser mitológico, porque en la tapa se lo ve como Un hombre, carita de pescado, con gorro, rayitas en la remera y un jean, zapatillas All Star. Es una, y ahí un acordeón también colgando. Claro, claro, sí, eso es exactamente eso, es como un él es un representante del disco, ¿no? Recién la canción que escuchamos, Palima, y habla de un bicho que vive en el agua y de pronto se enamora o sale atrás de alguien y se tiene que transformar, ¿no? Tiene que sufrir una metamorfosis, empezar a estar respirando bajo el agua, empezar a respirar aire, de esto que el cielo cambia, se le cambia, digamos, lo que era el cielo, ahora está para abajo. Palima era el personaje que nosotros necesitábamos para el disco. Empezamos a hacer un disco con el productor, con Esteban Peón. Empezamos a hacer un disco donde había muchas imágenes y muchas vivencias de una persona en una ciudad, ¿no? Una ciudad así, viviendo en la costa del río, de una ciudad mediana, donde este personaje o donde las canciones se desarrollaban en ese ámbito. Y teníamos que tener, para mí, yo tenía como la ambición de hacer como un librito de lugares y situaciones, y entonces había que inventar un personaje. Al principio lo inventamos al personaje y ya sabíamos más o menos en qué canción iba a ir, pero no teníamos un nombre, hasta que apareció este nombre, Palima, y que no es una leyenda de nada, sino que simplemente la encontramos en un momento en una muestra de arte de chicos del interior del Chaco, alguien que había escrito Palima, pero lo había escrito porque se le ocurrió nomás o por alguna cosa, pero no existe, digamos. Yo he buscado en internet, en libros, en cosas así, no es un nombre, digamos, que de una leyenda. Y entonces fue muy bueno poder ponerle al disco así y llamarlo así al personaje, ¿no? No suele haber personajes personajes, digamos, inventados en canciones folclóricas. Ahora claro. Lo pienso o me equivoco, no sé. Más bien se retrata gente verdadera, ¿no? O leyendas existentes. Sí. Digo. Acá Palima vendría a ser como un representante, yo pienso, de todos nosotros que en un momento tenemos, cuando ocurre esto tan importante del amor o una cosa así, uno tiene que tomar decisiones bastante importantes en su vida y dejar así. Es una gran metáfora, ¿no? Si yo hubiese dicho, bueno, tuve que dejar mi casa para ir atrás tuyo, bueno, es como más directo. Hubiera sido difícil decirlo, quizás, sí, ¿no? Sí, a uno le cuesta directo, tanto. Entonces, rebuscadamente inventamos el personaje Palima y que deja, digamos, su ámbito del agua y pasa al aire, como una maduración. Y que cuando uno pasa de un ambiente a otro, generalmente es el ambiente nuevo es digno de ser relatado, digno de ser contado. Y de eso se trata el disco, ¿no? Bien, estás, Seba Ibarra, en Buenos Aires, porque te vas a presentar este miércoles, el 1 de diciembre, en un ciclo de conciertos organizado por la Biblioteca Nacional que se llama Nuevas Canciones. Hubo varios otros músicos. Tenés como invitada a Teresa Parodi. Vas a estar mostrando este nuevo disco y con Teresa, ¿qué van a estar haciendo? Y bueno, vamos a estar haciendo un tema o dos con Teresa, donde yo le he mostrado algunas letras de este disco, sobre todo. Y ella me dijo que le gustaba mucho y que bueno, que ella quería participar. Y que bueno, la cuestión es que ella está de viaje todo el tiempo y vamos a tocar ese día, digamos, ¿no? Estuvimos comunicándonos vía mail, escuchando las cosas y vamos a tocar ese día. Lo que no deja de ser algo muy lindo, digamos, ¿no? También como ese vértigo de qué va a pasar y cómo va a estar. La verdad estoy bastante emocionado, es de una responsabilidad también bastante grande. Y bueno, y agradecido con ella, ¿no? Que le interesa la movida. Ya que en este ciclo yo soy el único que está representando a esta región de la música, a la zona litoral. Digamos, ¿no? Como estuvieron otros chicos, cada uno representa una parte más rockera, otro una parte más melancólica, otro más milonguera y tanguera, como Tommy Lebrero, por ejemplo. Después está Darío, que también tiene una impronta entre lo clásico y lo futurista, digamos, también. Entonces está muy bueno que está Teresa, ¿no? Ya que el ciclo este se enmarca también en otro que se llama Los Nuevos y Sus Maestros, ¿no? Qué linda esa imagen. Qué linda esa imagen. De eso se trata y por eso es que Tenemos esta invitación tan importante y esta invitada tan importante. Mira, este programa también, cuando surgió como propuesta acá en la radio, justamente tenía que ver con eso, con crear un espacio donde los artistas, las nuevas generaciones, crearan, como siempre pasa en la cultura, lo nuevo, y retomaran lo que había que retomar de los maestros, ¿no? Exacto. Que muchas veces eso se pierde en nuestra... Porque no se puede hacer fusión, que es lo que yo hago, sino está de dónde vas a tomar los elementos para hacer la fusión, ¿no? La raíz y esta base de toda la música tradicional. Entonces, no es una intención mía que esta mezcla de instrumentos y ritmos pase a ser un reemplazo de otra cosa, ¿no? No, nada que ver. Al contrario, es demostrar que hay elementos en esa música que son muy ricos para hacer música nueva, para expresar algo nuevo, o no nuevo, sino una nueva manera de decirlo, nomás por ahí, ¿viste? Hay cosas que ya se dijeron muchas veces antes, uno escuchando a Teresa Parodi nomás, ya sabes que hay un montón de cosas que se hablan sobre el río y sobre la ciudad, están ya dichas, pero bueno, acá la idea es darle otra vueltita y verlo con otra perspectiva, con la perspectiva de Palima, por ejemplo. En Radio Nacional Folclórica estamos conversando y compartiendo la música de Seba Ibarra, que se va a estar presentando este miércoles con entrada libre y gratuita a las 19:30. Esto es puntual, así que te podés acercar, bueno, si vivís en Buenos Aires o cerquita, a la Biblioteca Nacional, Agüero 2502, este miércoles primero a las 19:30, Seba Ibarra y la señora Teresa Parodi como invitada de honor y de lujo. Seba, ¿seguimos compartiendo algo de tu disco? Sí. Te propongo y vos decime si vamos con este o con otro. El tereré, para que la gente empiece a bailar. Buenísimo, dale. Ahí nos tomamos este tereré para bailar, entonces. Hace calor, yo me siento en un sillón en las afueras de mi casa. Me cuelgo de algún árbol y me bajo un limón y exprimo su sabor en mi jarra transpirada. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré me preparé. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré me preparé. Ay, ay, ay. Pasó Ramón y conmigo se instaló y se trajo un sillón, una prima y una hermana. Iba Cacho a estudiar y al mirar esta reunión Boca Seca le pintó y dice que irá mañana. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré me preparé. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré me preparé. Ay, ay, ay. Hace calor, a la tarde hace calor, qué tranquilo es contemplar mi bombilla transpirar. El regador no pasó, el chofer se recolgó, está tomando su fernet y la tierra se levanta. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré me preparé. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré me preparé. Y qué rico tereré. Y a la noche hace calor, a la noche hace calor. Le seguimos la reunión con cerveza y empanadas. We'll be right back. en la 98.7 Radio Nacional Folclórica. Nos tomamos un tereré esta noche, que reemplazamos el vino, lo reemplazamos por un tereré. Esperemos que estés disfrutando del otro lado la música que viene del Chaco, la música que viene del litoral argentino, la nueva música, la música que fusiona lo urbano con lo más antiguo. Y acá se va otro de los temas que a mí particularmente me gustó y venía hace un tiempo preguntándome cómo estaba reflejando o cómo estaban construyendo o contando las canciones folclóricas o los nuevos autores de canciones folclóricas, lo que está pasando con el amor más actual, ¿no? Estas ideas de amores líquidos que plantean algunos autores, quizás contra o modificando lo que era un amor más sólido, más establecido. ¿Un poco hablas de eso en Vuelta al Paraguay? Vuelta al Paraguay, sí. ¿O el, no? La Vuelta al Paraguay es como una especie de homenaje también, si se quiere, no a eso que decís de los amores líquidos, sino al respeto que uno tiene que tener si la persona que vos querés por ahí decide en realidad irse porque por ahí necesita como una cosa más fuerte, quizá. Es como la idea de Vuelta al Paraguay, es un tipo parado en la calle diciéndose y reprochándose un montón de cosas, pero a su vez comprendiendo por qué, si, la idea general es como si yo te quiero tanto, seguro que otro también te puede querer, digamos, ¿no? Como una cosa así, y la bronca de tener que resignarse a eso, ¿no? Eso sería el de Vuelta al Paraguay, que viste que de esta letra que habla de que no hay que ser muy lúcido para saber que de esa boca no hay de quién sea presa, dice. Entonces, bueno, esa parte, evidentemente tiene que ver con los tiempos, porque creo que está basado en un tiempo actual y se trata de eso. Por ahí, nosotros cuando teníamos las canciones, que ya teníamos estas, como este personaje tan reflexivo y que era, a su vez comprendía esto de los amores líquidos, como decís vos, pero a su vez le daba mucha bronca, ese era el personaje que nosotros teníamos que buscar, y terminó siendo este Palimay que como que viene al mundo a encontrarse con eso en este momento, ¿no? Como son las cosas que se ven. Entonces, bueno, a mí es un tema que me gusta mucho particularmente, porque creo que me gustan siempre los temas que fueron hechos en un momento de mi vida en el cual la canción salía casi por sí misma. Y entonces esas cosas son temas que yo les tengo mucho cariño. Y por ahí, viste, hablar de ellos es raro, porque hasta dónde es, el otro lo puede entender de una manera. Pero me parece más que nada es como eso, ¿no? Era como decir eso, ¿sí? Si yo te quiero tanto, es muy posible que otro también te pueda querer, ¿no? Porque hay algo que hay ahí muy especial. Bueno, eso es el tema en sí, habla de eso, ¿no? ¿Que lo vamos a escuchar? Lo compartimos entonces este cariño que sentiste y... Muy bien. ¿Terminó? Nombra un nombre único. cabeza, no hay de quien sea presa y que habite un cielo único. Y hay que andar errático, persistiendo en derrocar a la mañana que se vio debilitada por la mirada que se fue. Y vuelvo a caminar de vuelta por Paraguay. No hay que quedarse estático danzando con la memoria. Eso no es nada práctico, eso no es nada lúcido. Y hablando de gente única y de andares un tanto erráticos, es claro porque esa boca no nombra un nombre único. Y vuelvo a caminar. Vuelvo a caminar. De vuelta por errático el amor y el tiempo, también errático, nos dice que ya nos tenemos que ir despidiendo. Seba, volvemos a repetir la presentación. Dale. Que vas a tener este miércoles 1 de diciembre en el ciclo de conciertos Nuevas Canciones de la Biblioteca Nacional. Esto es a las 7:30 de la tarde puntual en Agüero 2502, entrada libre y gratuita, y tenés como invitada a la señora Teresa Parodi. Decimos una dirección donde la gente en internet pueda escuchar tu música, pueda ver dónde te vas a estar presentando. Lo mejor es poner en estos buscadores, en el Google, Seba Ibarra, y ahí te van a aparecer un montón de cosas que están en internet. Escuchar canciones, videos. Videos, está mi página donde se escucha la música, que es el MySpace, que uno pone www.myspace.com/Seba Ibarra. Y ahí aparece, digamos, como para escuchar la música directamente. O si no, bueno, hay bastantes espacios donde hay distintas notas, fotos, música. El famoso Facebook también. ¿Sí? Así que, bueno, en cualquiera de esos lugares me pueden encontrar y en los conciertos. Escuchar entonces más música del Chaco, del litoral, frescura de los ríos, del norte de nuestro país. Seba, nosotros te agradecemos muchísimo que te hayas acercado a la folclórica. Que vaya muy lindo el recital del miércoles. Gracias. Ahora sí, nos vamos yendo. Puede ser con un temita, ahí trajiste. Dale. La guitarra. Bueno, vamos a tocar ahora. Este es un tema de que refleja, ¿no? Es el segundo tema del disco donde seguimos hablando de Palimay muy, muy fuertemente. Y él habla en primera persona. Esta mirada que da a la ventana y esta ventana que da a la vereda, que da a la avenida y esta avenida que da toda la vuelta al mundo y por ahí te vi pasar, pero me está preocupando que te fuiste para allá. Y esta mirada que da a la vereda y esta vereda que da queda al horizonte al que no sé por qué vas. Por ese lado del mundo yo no sé cómo pasar. Voy a salir a buscarte pero salgo para allá. Yendo para el otro lado igual te voy a encontrar. Voy a tardarme un poco, no se te ocurra regresar. Yendo para el otro lado igual te voy a encontrar. Voy a tardarme un poco, no se te ocurra